buenos días, ¿cómo están? Comenzamos aquí el submarino como todos los sábados de 11 a 13 horas. Están en Box 102.9. En los controles, Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. En esta cuarentena, en este aislamiento preventivo, amigos, como siempre, trayéndole la mejor de las músicas de los 70, de los 80, de los 90. En esta oportunidad pusimos la cortina inicial de Sergio Denis, un grande que nos dejó ayer a la edad de 71 años. Ya vamos a estar haciéndole un pequeño homenaje en el espacio nacional dedicado para él. Pero ahora los invito en esta mañana de sábado, soleada por suerte, algo fresca, a sumergirnos en la mejor de las músicas, como lo hacemos todos los sábados, porque esto es El Submarino. Raise it. El Submarino por Vox FM. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Just what they need, living on love. She don't care about what's in style. She just likes the way he smiles. It takes more than marble and tile, living on love. Living on love. Storybook rhyme, living on love. It sounds simple, that's what you're thinking. But love can walk through fire without blinking. And it doesn't take much when you get enough, living on love. Submarino, conducción Marco Sacconi. Junto al Submarino, cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Bailuna Roja. En esta mañana soleada pero fría en la ciudad de Buenos Aires, aquí desde Vox, Damián en los controles, yo desde casa, en esta cuarentena, haciendo radio con una experiencia nueva. Damián dice que sale mejor, pero no sé, ya lo veremos cuando esté por allí en el estudio. La consigna preparada para el día de hoy, amigos, para que recuerden desde casa y empecemos a jugar. que ya Damián estará poniendo en el aire. Para que recuerden y empecemos a jugar, porque es muy fácil esta vez. Para sonreír, para recordar una linda época. 11-64-00-70-47, mensaje de texto o audio para jugar entre todos. Años 60, pero después se reinventaron y siguieron apareciendo en los 90, también en el 2000, se hizo una película también. ¿De qué serie televisiva tan conocida estamos hablando? 11-64-00-70-47. Muy bien, muy bien. Y mientras piensan, amigos, vamos a seguir sumergiéndonos en la mejor de las músicas. Hearts burning like they were on fire. Babe, my heart is screaming to say, girl, we got to go all the way. I need more of you, changing my rain into the sun. We ain't been together too long. Strange, how did our love get so strong? There's nothing to keep us apart. Got to catch up to our hearts. I need more of you, changing my rain into sun. More of you, putting my blues on the run. I need more of you, darling, I need more of you. Anything less wouldn't do. El Submarino, conducción Marco Sacconi. Submarino. Joke about me on

Hay otro audio, me dice Damián. Ponelo, Damián, en el aire. Buenos días, gente de la Vox. Me encanta todos los sábados este programa. Es una mirada hacia adentro. Mis hijos salen del colegio rápido, llegan a casa, terminan de comer y se ponen a jugar a los videos de la computadora y todo eso. A mí me pasaba lo mismo. Yo salía rápido del colegio, me sentaba, comía y veía los tres. El zorro. Y después a fumarme las novelas que veía mi vieja de Andrea del Boca. La historia se repite. Lo que cambia es el estilo, nada más. Pero había que salir rápido del colegio a mirar esto. No había otra. Un fuerte abrazo les dejo. Muy lindo la radio, muy lindo el programa. Éxito. Gracias, gracias. Realmente, bueno, una caricia cuando uno escucha estos audios. Esa es la idea, pasar un lindo momento, agradable, recordar lindas épocas para hacernos compañía. Así que aquí estamos jugando, pasando un lindo momento. Y recordando. 1164-007047 para seguir jugando. ¿De qué serie televisiva estamos hablando y recordando en esta oportunidad? Cuando un gesto, cuando una ocurrencia servían y nos alcanzaban para sacarnos una linda sonrisa. Saludos María también, que como siempre nos está escuchando, a todos los que están del otro lado, en este ida y vuelta que es la radio. Recordamos entonces, WhatsApp de texto audio al 1164-007047. Momento de inmersión, amigos, porque esto es El Submarino. Es Michael Jackson, Billie Jean. Just remember to always think twice. Canción favorita, WhatsApp 11 6400 7047, Vox. Yeah. El Submarino por Vox FM. Oh,

Estudio jurídico de la doctora María Vaca. Desde 1992, especializado en soluciones prácticas, económicas y viables para cada caso. Antes de tomar una decisión o firmar, consúltenos. Información de lunes a viernes de 14 a 19. Teléfonos 11-44-49-69-48. 11-44-49-69-48. Dirección Alvear 674, primer piso, timbre 5 de Quilmes Centro. Mail mvaca@fivertel.com.ar, mvaca@estudiovaca.com.ar. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Hola, buen día, habla Silvia de Bernal, la música es la de los tres. Les mando un beso grande, chau chau. Hola, FM Box 102.9, aquí me soy. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenísimo, que tengan un excelente y maravilloso bendecido sábado. Quisiera pedirle por favor si me pudieran pasar el tema de Sergio Denis, gigante chiquito, puede ser, por hacer, para hacerle un hermosísimo homenaje a nuestro gran cantante, que bueno, que lamentablemente ya no está entre nosotros. Pero bueno, él va a seguir tocando su música romántica desde allá en el cielo. Y nosotros siempre acá lo vamos a recordar como un grande de la música romántica. Nada. Junto al submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Quilmes, by Luna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram. Y seguimos jugando, amigos, con la consigna preparada para el día de hoy, para que recuerden. Una linda serie televisiva que nos sacaba muchas sonrisas con un gesto, con una ocurrencia y algunos golpes que había en el medio. ...11-64-00-70-47... Muchas risas, mucha emoción frente al televisor. Porque ellos eran 11-64-00-70-47 para seguir jugando. Momento especial, momento de homenaje acá en el Espacio Nacional de Jesús Marino. Sergio Denis, que nos dejó ayer, 15 de mayo, a la edad de 71 años. Luego de estar un año internado, hospitalizado, ya en estado muy grave, después de esa caída que había tenido durante un show que brindaba en Tucumán, en el Teatro Mercedes Sosa. Recordemos que eso fue el 11 de marzo del año pasado, un año y dos meses ya hacía. Y bueno, este desenlace y nuestro homenaje para un grande, para un hombre realmente que, para los que tuvimos oportunidad de asistir a algunos de sus shows, nos recordamos con mucho, mucho cariño. Nacido en Coronel Suárez, su nombre era Héctor Omar Hoffman. Su padre, un carpintero, su abuelo tocaba el acordeón. Una familia de descendientes de alemanes del Volga. En el año 1969 llegaba a Buenos Aires. El sello discográfico CBS le pide grabar Te llamo para despedirme y Fui un soñador. A partir de ahí comienza su carrera como Sergio Denis, con ese seudónimo. Graba más de 300 canciones, entre propias y cover. 28 discos. Debuta en televisión en el año 1970 en el programa Casino Phillips, conducido por Percevale. Fue un ícono romántico. Algunos de esos éxitos: Te quiero tanto, Cada vez que sale el sol, Yo soy la aventura, Dame luz, entre otros. En los 90 atravesó las dificultades económicas que ya todos conocemos, producto del cual perdió la voz. 4 años estuvo sin poder cantar y en el 2000 relanzó su éxito La vida vale la pena. Vamos a seguir escuchando entonces de Sergio Denis algunos temas que nos recuerdan lo grande, lo sencillo, lo buena persona que fue Sergio Denis. Para él, nuestro sencillo, humilde homenaje desde aquí, desde el submarino. Y hasta siempre, Sergio. Querida, y no dejan de abrazarte.

seguimos en el submarino. 2, 3, 4. Súmate a nuestra programación. Súmate a nuestra lista de canciones. Radio Box 102.9. Actívate. Es mayo 2020. Súmate a nuestra lista de canciones. Los 70, 80, 90, el submarino. hacer sonar las canciones que quieres escuchar. WhatsApp 11-6400-7047. Suena poderosa. Marina. Marina. Los sábados con todo, el submarino. La máquina Box 102.9. Dale play. Después de este gran bloque preparado por Damián, by Damián, espectacular, por eso le digo que es un genio, como siempre. Estamos escuchando la cortina musical que nos recuerda una serie de televisión muy, pero muy conocida, que ya muchos están acertando y participando desde casa. Queda todavía unos minutos para poder participar y jugar desde casa. ¿Y a qué teléfono manda WhatsApp de texto o audio al 1164-007047? Ellos eran ocurrentes y eran muy, pero muy cómo nos hacían reír. 1164-007047. Seguimos en el submarino. We'll be right back. Amigos, llega el momento de cerrar la consigna con la que estábamos jugando el día de hoy. Y por supuesto, muchos estuvieron participando y acertando, porque se trataba nada más y nada menos que de los Tres Chiflados. Originalmente compuestos por Sam, Larry y Moe, tuvieron en su haber a seis talentosos comediantes que contribuyeron con un estilo especial y característico que supo llamar la atención de un espectador que recibió de una forma simple, pero innovadora, lo mejor de la comedia jocosa y atrevida. El 20 de agosto de 1983, los tres chiflados recibieron su estrella de la fama de Hollywood ante 3.000 personas. En el año 2000 se estrenó una película acerca del trío, autobiográfica sobre Moe, Larry, Curly y Sam. Y en el año 2012 se estrenó en Estados Unidos la película Los Tres Chiflados, dirigida por los hermanos Bobby y Peter Farrelly, producida por Century Fox. Estos grandes del humor que nos hacían reír tanto frente al televisor, estuvimos jugando entonces hoy aquí en el submarino con Los Tres Chiflados. Gracias a todos los que se comunicaron por prenderse en esta idea de la consigna de jugar desde casa. Y ahora sí, llega el momento de despedirnos, pero por pocos días, 7 días hasta sábado próximo, donde nos volveremos a encontrar y nos sumergiremos en este submarino. Gracias, Damián, en los controles, como siempre. Saludos también a Claudia, a Mari, allá en el estudio. Los extraño a todos. Sigamos cuidándonos. Les mando un abrazo gigante a la distancia. Gracias totales. Y nos reencontramos, Dios mediante, el sábado próximo. Chao, que la pasen lindo. E invece no, sei padrone di me. Come vorrei, vorrei volerti meno. Come si fa, bella come sei. Come si fa che hai. Sempre, sempre, sempre, sempre tu. Sempre, sempre, insistentemente. Nella mente, insistente tu. Nella mente, insistentemente. Che lo voglio o no, o voglia. Meno. Come si fa? Bella come sei. Come si fa? Con quel cuore che hai. Los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM.